tomo sesiones de Reiki, algunas clases de yoga, jugo de frutas y cereales, flexiones abdominales. Por más esfuerzo que hago, los sitios se me escaparon. Qué hipocresía, qué mentira, hasta cuando tengo que aguantar. Qué lindo el día, qué sanito, qué bonito, pero la noche me mira más. Hey. Otra vez igual, se me perdió la brújula del bocho. Es muy bizarra mi figura, mejor me tiro a la basura. Otra vez igual, la borracha de los sentimientos. Estoy seguro y entro en duda, mejor me tiro a la basura. Como me gusta la joda, seguir hasta cualquier hora. Pero mañana no dudo, la dieta empiezo seguro. Encierro al niño de nuevo, le guiño el ojo diciendo nos vemos. Qué hipocresía, qué mentira, hasta cuando tengo que aguantar. Que viene el día, que salito, que bonito, pero la noche me tira. Otra vez igual, se me perdió la brújula del bocho. Es muy bizarra mi figura, mejor me tiro a la basura. Otra vez igual, la verborragia de los sentimientos. Estoy seguro y entro en duda, mejor me tiro a la basura. Otra vez igual, se me perdió la brújula del bocho. Es muy bizarra mi figura, mejor me tiro a la basura. Me tiro a la basura. Me tiro a la basura. Me tiro a la basura. Me tiro a la basura. Me tiro. Siguen, no se van, ¿eh? Dos fenómenos, la verdad. Y en pijama siempre. Los Ángeles de la Guarda.